sigan bailando, con este ritmo sabroso y colosal. Sigan bailando, que ya suenan los grillos, cumbia sabrosa que se baila sin parar. Sigan bailando.